cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Flash informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión, en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes, mi nombre es Milo y muchas gracias por acompañarnos un sábado más en este su programa Contagio Universal. Bueno, ¿qué les puedo contar el día de hoy? Quito amaneció y sí, más o menos frío y lluvioso. Y bueno, todas las personas que estén viajando a los diferentes puntos del país, espero que les vaya muy bien en este feriado de carnaval. ¿Y qué más? ¿Qué sucedió en esta semana? Bueno, estábamos centrados también en lo que son los resultados de las elecciones. Bueno, en las diferentes redes sociales, no sé qué le pasa a la gente. Ahora estoy viendo que básicamente ya le están cuestionando al nuevo alcalde. Ni bien entre en funciones, ya no sé qué pasa. Pero hay que darle un tiempo, ¿no? Hay que darle un tiempo como a todos. Vamos a ver qué innovador es y cómo maneja la ciudad con los proyectos que están en proceso. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una fecha, bueno, que todos la conocen y saben porque es del feriado, es del carnaval. También vamos a hablar algo sobre el mundo del cómic, que justamente la otra semana estábamos topando el tema de Chespirito por su cumpleaños. Y topábamos lo que es también alguna de sus cómics que había lanzado. Y nos pidieron también hablar sobre eso el día de hoy. Lo vamos a hacer así. Claro que sí. Entonces vamos a empezar el día de hoy con nuestro segmento Rastreando Huellas. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Bueno, en Rastreando huellas, como les decía, nos vamos a entrar en una fecha especial como es del carnaval. Alguna de las... Bueno, de las personas que había consultado le decía, ¿y dónde vas a viajar? Y bueno, mucha gente estaba indecisa, pero también les preguntaba otra cosa. Y les preguntaba a veces, ¿qué es el carnaval? Y bueno, me decían, bueno, no sé, es una fiesta cristiana o algo así. Pero es bueno recordar, ¿no? Vamos a hacer un pequeño breve resumen de la historia del carnaval. Bueno, básicamente es una historia de origen pagano-romano. Pagano, bueno, quiere decir aquellas personas de la época que adoraban a dioses y por ende rechazaban o desconocían la creencia de un solo dios único que según la fe judía y cristiana se habría revelado en la Biblia. Entonces, básicamente estas personas adoraban, rendían culto más o menos a cosas que no podían explicar y que después las humanizaron, tomaron formas humanas y también rendían culto. ¿Sí? Bueno, después esta fiesta se relacionó con la cuaresma de la religión cristiana y adoptó variantes particulares a cada país, con los aportes de ritos y creencias indígenas americanas, así como de también ritos africanos. Bueno, esta fiesta pagana concluye justo antes del miércoles de ceniza, dando inicio a lo que se denomina la cuaresma, que es un periodo de 40 días que precede a lo que es la Pascua. Bueno, algunos datos: como en la Europa medieval, el ayuno era muy riguroso debido a la fe que tenían, ya que la iglesia instaba a consumir únicamente legumbres y pescados. Bueno, de aquí surgió la palabra carnaval, del genovés carnevalare, que significaba quitar la carne. Bueno, tradición que hasta el momento se mantiene, ¿no?, en algunos países. Básicamente en Sudamérica todavía sigue esta tradición. Bueno, el carnaval es la fiesta que abarca más o menos 4 continentes, ¿sí? Es bastante extensa, a excepción de Asia, que bueno, ellos, como ustedes saben, tienen otro tipo de creencias y, bueno, un porcentaje muy bajo de lo que son cristianos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar a la cubana Celia Cruz con su canción La vida es un carnaval. Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. regresamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios, por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Efectivamente, seguimos por los 940 AM. Mi nombre es Milo y en control el Daniel Castellanos. Bueno, estamos hablando en nuestro segmento Rastreando Huellas, que da un vistazo a los acontecimientos del Ecuador y del mundo. Estamos hablando sobre los orígenes, más bien dicho, sobre la historia de lo que es el carnaval. Bueno, estamos tocando un punto muy importante que sobre todo es una fiesta pagana. Esta fiesta llegó prácticamente a tierras americanas unido a la religión católica por esto de la conquista, o más bien dicho, el saqueo español, siendo Hernán Cortés quien lo inicia en México. Bueno, los antecedentes de las fiestas paganas se remontan a los bacanales, que eran fiestas en honor a Baco, el dios del vino y del licor, los saturnales, que eran fiestas dedicadas al dios Saturno, y a los lupercales, que eran fiestas dedicadas al dios Pan. Celebraciones que se conocieron tanto en la antigua Grecia como en la Roma clásica. Bueno, el carnaval nace en el periodo previo al miércoles de ceniza. Su característica común es la de ser un periodo de permisividad y cierto descontrol. Bueno, también en la noche del carnaval todo se vale. Y dice la leyenda que por eso se ponen y se utilizan máscaras de distintas formas y colores. En los carnavales se despliega un sinfín de habilidades como son más artísticas, como son danzas, vestuarios, músicas y sobre todo coreografías típicas y autóctonas de cada región. Bueno, según el libro de los Record Guinness, la celebración del carnaval más grande del mundo es la de Río de Janeiro. Bueno, el más largo es el de Gualeguaychú. Esto es en Entre Ríos, en Argentina, ya que dura desde el primer fin de semana de enero hasta el primer fin de semana de marzo. Bueno, también dentro de estas celebraciones, como decíamos, es un periodo de permisividad y descontrol debido a las fiestas y al júbilo que se expresa en dicha ocasión. Bueno, uno de los datos más alarmantes fue sucedido en el año 2004, que dejó un saldo de 121 muertos en Brasil, 61 muertos en Ecuador, 36 muertos en Venezuela, 30 en Bolivia, 20 en Panamá. En la época de la Patria Nueva en Chile, se prohibió esta celebración por algunos incidentes ocurridos, como decíamos. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa. Vamos a escuchar a Carcería de Lagartos, ¿sí?, con su tema En tu habitación. Que perturba mi atención. Uy. Si tus padres se enteraran lo que vienes a hacer. Pero eso no te importa, tu deber es a luchar y vencer. Más temprano a mi habitación. ¡Ja! Esas piernas y ese traje perturban mi atención. Uy. Si tus padres se enteraran lo que vienes a hacer. Pero eso no te importa, tú vienes a luchar y vencer. No me importa en qué año fuiste tú a nacer, ay no. Que tus amigas todavía juegan al té. Esos ligueros a tu madre fuiste a robar. No me mientas, no me digas tú que eres ser una mujer de verdad. Me siento en mirar una manera de amar, o quizás sencillamente su deseo carnal. Un deseo carnal. Toca mi cuerpo, juega con él, hasta que satisfagas tus deseos de mujer, hasta que de cansancio no me quieras ni ver, para que mañana cuando salga el sol pinchas a tus padres que has dormido en tu habitación. Y continuamos con Contagio Universal por los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, estamos en nuestro segmento Rastreando Huellas y estamos hablando efectivamente de la historia del carnaval. Y vamos a ver algunas de las curiosidades de lo que es el carnaval en el Ecuador. Bueno, sobre todo aparece un personaje muy, muy folclórico en nuestro país que se denomina el Taita Carnaval, que es el dueño absoluto de las fiestas. Bueno, actualmente cobra realce los carnavales de los cantones de Azuayos como Gualaceo y Paute, que se organizan alrededor de los márgenes del río de Santa Bárbara y también del río Paute. Bueno, en el Ecuador, por su alta población indígena, en la sierra, se celebran los carnavales con agua, espuma de carnaval, talco o maicena, para pintarse la cara o cualquier tipo de pintura del tipo vegetal. Bueno, esto es caracterizado las fiestas por la alegría, la música, los bailes, las comparsas y los desfiles. Bueno, el sentido del agua, más que nada para los indígenas, constituye lo que es el sentido de la vida, o sea, es parte de la tierra. Bueno, también hay el registro más antiguo que prohibía el juego con agua fue el decreto expedido por el Congreso de 1868. Se conoce también que en el siglo XVII los jesuitas exponían al Santísimo Sacramento en la iglesia de la Compañía durante los tres días del carnaval, para evitar los juegos con agua, que según ellos eran muy propios del demonio. Bueno, incluso se llegó a tomar medidas más fuertes y extremas. Cuentan que el obispo de la ciudad de Quito amenazó con la excomunión a todo aquel que jugara carnaval, además de atribuir a este juego el motivo principal del terremoto de Pídaro en 1755. Bueno, otro detalle también es que las raíces del carnaval ecuatoriano están vinculadas con la fiesta indígena del fin del año solar o Paucar Huatay, una de las cuatro más grandes del año. Bueno, también el carnaval es la culminación del ciclo agrícola y la inauguración del nuevo ciclo. En las zonas andinas, por ejemplo, se trata de una fiesta comunitaria, que robustece el sentido de la organización. Bueno, el carnaval en los mestizos, en contraste con los rituales indígenas, termina con el inicio de la cuaresma. Bueno, en el primer caso, esta fiesta está ligada a las prácticas agrícolas, al trabajo cooperativo, a la relación con la tierra y a la religiosidad, está expresada con estos elementos. También se vincula con el canto del carnaval y también con el ayuno. Bueno, otro dato también interesante, que en Cacha, en la provincia de Chimborazo, los jóvenes se reúnen y piden permiso a los mayores de la comunidad para salir a jugar el carnaval. Empieza con una procesión en busca de chicas solteras. En los chaquiñanes tocan tambores, rondines, garrochas, pero después, para completar la fiesta, también incluyen bebidas. Bueno, vamos a hacer una tercera pausa musical. En esta ocasión vamos a escuchar al grupo quiteño Tanque con su tema La hija del señor Kobe. Bueno, estás escuchando Contagio Universal por los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Milo y en controles me acompaña Daniel Castellanos. Bueno, estamos hablando del punto referente a lo que es el carnaval en el Ecuador. Es bueno recordar y saber algunas curiosidades y también algunos datos interesantes de la fecha. También estamos recordando lo que era el carnaval en la serranía. Este acompaña mucho la fiesta del colorido con música. Se acostumbra a hacer el jucho, que es una colada de maicena o harina de maíz, capulí, pimienta y canela, y el dulce de higos con raspadura negra de panela. bueno, algunos de los platos fuertes de la serranía. Para estas fechas son la fritada con choclos y plátano, los maduros, los cuyes, con papa y salsa de maní, o pepa de sambo, y el sancocho, se acompaña mucho con la carne de cerdo. Mientras que en los pueblos de la costa, los platos más degustados son los elaborados con pescado, como por ejemplo el famoso encocado. Bueno, también algo que es muy, muy tradicional en estas fiestas son las coplas de los carnavaleros. Bueno, más que nada esto es una forma distinta y particular de contar las historias de la comunidad, son más que nada de carácter contestatario. Bueno, otro de los famosos carnavales, más bien dicho, uno que es muy fuerte y muy, muy sonado, es el carnaval de Guaranda, en el famoso desfile de la alegría. Bueno, aquí los campesinos de la región ocupan las calles céntricas de Guaranda. Las comparsas evocan al Taita Carnaval que hablábamos al principio, que personifica la unión entre la cultura hispana y la cultura indígena. Bueno, también suelen brindar a los visitantes el tradicional pájaro azul, que creo que la mayoría lo conocemos o lo hemos probado. Bueno, que es un aguardiente más que nada surgido de la destilación de la caña, con hojas de naranja, una variedad de hierbas. Bueno, algunas de ellas secretamente, escogidas y hechas por los campesinos. Bueno, también en el carnaval de Ambato es característico por los desfiles de los carros alegóricos, que muchos ya los deben conocer, decorados con flores y frutas de la zona, ¿sí? Se acompaña también de presentaciones artísticas, los juegos pirotécnicos propios de todas las fiestas, como les decía, los platos típicos. También hay exposiciones artesanales, serenatas, coronaciones, corridas de toros, teatros. Bueno, en sí es una fiesta popular muy, muy conocida en el país. También otro detalle es que en el Valle del Chota, el carnaval se festeja, con la famosa bomba. Es un ritmo y un baile que recoge las tradiciones africanas de los habitantes. Bueno, en Esmeraldas, donde se realiza festivales internacionales también de cultura, sobre todo afroamericanas, en lugares como la famosa Calle 8 y el Balneario de Las Palmas. Bueno, en Atacames también se realiza un festival de marimba en el malecón, que adquiere un nombre muy particular que se llama el marimbódromo, ¿sí? Bueno, en Montañita, esto queda en la provincia del Guayas, por ser una zona muy propicia para el deporte, se realizan competencias de surf, y también en los bares, hay una tendencia a lo que es la música rave. Sí, en Quito, la capital, el carnaval se vive con, bueno, todavía permanece la tradición de lo que es jugar con agua, un poco más con espuma de carnaval, harina y más. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de mitad de programa con cuñas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estás escuchando Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios, por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya regresamos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. El pueblo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura hace algunos años no tenía y no tuvo la madurez de aceptar que todas estas expresiones son parte de la construcción social. Para nosotros los rockeros estaba cerrada estas puertas y era muy complicado venir acá a estos espacios. Y ahora tenemos las puertas abiertas, las otras plataformas también están abiertas. Un rockero no es que no baila danza. Por ahí tenemos a los compañeros que están haciendo danza, que están trabajando con niños, que están haciendo el tema de la gastronomía. Cada uno de los actores sociales han tenido su espacio. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 5 de la tarde y 30 minutos. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Regresamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios, por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Y efectivamente, en nuestro segmento Rastreando Huellas, vamos a seguirle dando un vistazo a algunos detalles y curiosidades de lo que es el carnaval, para despejar algunas dudas. Y bueno, como les decía, como le preguntaba el otro día a mi amigo Juan, que por qué estaba tan feliz, y me decía que es carnaval. Entonces le preguntaba exactamente, ¿sabes por qué se festeja el carnaval? Y no supo darme una respuesta muy coherente, que digamos, y entonces estamos despejándole algunas dudas. Y ya hablamos lo que es un poco de historia que de la fiesta pagana. Después, bueno, fue inculcada, más bien dicho, por la famosa conquista española. Y bueno, ahí se ha ido modificando con las costumbres indígenas y afros propias de nuestro país. Bueno, algunas curiosidades alrededor del mundo sobre este festejo. Hay algo que me llamó mucho la atención, que es que en Bohemia, esto es parte de la República Checa, siglos atrás, para el carnaval, el rey se presentaba vestido de hierbas y flores, y tras el proceso podía huir a caballo. Si no era agarrado, podía seguir siendo el rey por un año más. De lo contrario, se le cortaba la cabeza. Bueno, también en Europa se celebraba celebraba el poder fertilizante de la muerte, fabricando, los niños fabricaban un muñeco de paja y ramas que arrojaban al pozo o al lago y después lo quemaban. Para frenar también, hay una interesante campaña en Brasil para frenar lo que es la propagación del SIDA y el abuso al turismo infantil. El Ministerio de Salud de ese país lanza siempre diferentes campañas, pero hay una muy particular que se llama Vístase y Use Siempre Condón. Esto consiste en la entrega de 11 millones de preservativos en ciudades como Río de Janeiro, Salvador y Recife durante estas fiestas del carnaval. Ya estábamos hablando sobre eso, por la permisidad y la permisividad de las fiestas. Es ahí el desenfreno total de los 3 días de carnaval. Bueno, hay otro también dato, que en Colonia o Múnich, esto es en Alemania, los ayuntamientos son ocupados simbólicamente por mujeres y el alcalde debe entregarles las llaves de la ciudad en señal de rendición. Al hombre que ese día va vestido de traje, le podrá suceder que alguna mujer le corte con la tijera la corbata y le quite así simbólicamente su poder. Los hombres precavidos en ese día no llevan traje ni su corbata preferida. Bueno, también uno de los festivales muy conocidos desde Venecia, esto es en Italia, hay una tradición desde el año 1480 a 1700, en donde la nobleza se disfrazaba para salir a mezclarse con el pueblo. Desde entonces las máscaras son el elemento más importante de este carnaval. Y ustedes lo conocerán porque es muy vistoso, muy colorido, y sobre todo los trajes de seda. El color negro es el que prevalece, y también los sombreros de tres puntas, muy característicos durante este desfile. Bueno, también volviendo a nuestra Sudamérica querida, en Uruguay la noche de las llamadas, congrega a comparsas de negros y lúbulos. Los lúbulos son blancos que se caracterizan como negros, se visten como tal, se pintan. Bueno, esto es muy característico del folclore, que desfilan al compás de los tamboriles y los ritmos afro-uruguayos. Bueno, en Panamá, además de rendirle culto a Dios Momo, realizan el entierro de la sardina y el festejo también de las llamadas tablas. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa musical. Vamos a escuchar a Guanaco junto a Elder y con su tema Vamos para la calle. Súbele el volumen al sound system. Vamos para la calle conmigo, te voy a quitar el tío. Vamos para la calle, te digo. Súbele el volumen al sound system. Quiero amanecer contigo, te voy a quitar el tío. Vamos para la calle, te digo. Fútbol, papol, en el danzal, buscando siempre la más sexy. Préndete ahora, llegó tu sensei. No me saca nadie, así llegue la ley. Policía no puede parar, fiesta callejera. Gancho en el ambiente, toda la noche entera. Es lo que hay, aunque no quieras. Yo no te juzgo por tu cartera. Yeah. Rude boys, bad boys, en el área cálmense, cuídense, atentos. Yeah. Rude boys, bad boys, en el área, listen again, como dicen. Sube el volumen al sound system. Vamos para la calle conmigo, te voy a quitar el tío. Vamos para la calle, te digo. Sube el volumen al sound system. Quiero amanecer contigo, te voy a quitar el tío. Vamos para la calle, te digo. Tú lo tienes todo real. Eres la queen del danzal. Yo no tengo diamantes, lady, pero estoy seguro que te impactó mi style. Yo vengo a full, destrozando todo en el club. A lo lejos tras la gente pude ver tu luz. Fiesta popular para que te prendas. Vete pa' la calle, deja atrás las apariencias. Mayday, mayday, mayday. Alerta, alarma, alarma, alarma. Despierta, súbele el volumen, es fiesta de barrio. Y Guanaco tumbando el escenario. Súbele el volumen al sistema. Vamos para la calle conmigo, te voy a quitar el tío. Vamos para la calle, te digo. Sube el volumen al sound system. Quiero amanecer contigo, te voy a quitar el tío. Vamos para la calle, te digo. Falla, siempre preparado para la batalla, bro. Falla, la competencia bota la toalla, bro. Falla, quítate si no te da la talla. Bonfire, siempre preparado para la batalla. Bonfire, la competencia bota la toalla. Bonfire, quítate si no te da la talla. Bonfire. Vas a ver que aquí todo se desploma. El derrumbe en el party, en el acto se forma. Fiesta popular en mi barrio se activa. Poseidos por la buena vibra. Vas a ver que aquí todo se desploma. El derrumbe en el party, en el acto se forma. Fiesta popular en mi barrio se activa. Poseidos por la buena vibra. Yeah. Rude boys, bad boys, en el área cálmense, cuídense, atentos. Yeah. Rude boys, bad boys, en el área cálmense. Listen again. Súbele el volumen al sound system. Súbele el volumen al sound system. Vamos pa' la calle conmigo. Vamos pa' la calle conmigo. Súbele el volumen al sound system. Súbele el volumen al sound system. Vamos pa' la calle conmigo. Vamos pa' la calle conmigo. Bonfire, siempre preparado para la batalla. Bonfire, la competencia bota la toalla. Bonfire, quítate si no te da la talla. Bonfire, siempre preparado para la batalla. Bonfire, la competencia bota la toalla. Bonfire, quítate si no te da la talla. Bonfire. porque la juventud no tiene límites ni fronteras. Aquí desciframos los códigos urbanos de la selva de concreto en... Tendencias. Trapos y demás. Bueno, seguimos con Contagio Universal por los 940 AM de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, descifrando algo de lo que fue la otra semana que estamos hablando, efectivamente, como les decía al principio del programa, de Chespirito, que parte de su éxito se debió también a sus personajes y también a algo que él se popularizó mucho en las historietas y también en el llamado mundo del cómic y recientemente también en lo que son dibujos animados. Bueno, algo para finalizar lo del carnaval que me llamó mucho la atención el día de ayer, que estaba conversando con un amigo que le preguntaba que a dónde se iba a ir de carnaval y él me dijo, voy para Colombia. Y bueno, como ustedes sabrán, en Colombia se festeja en enero el carnaval y es por el carnaval de los negros, que es el 5 de enero. Bueno, aquí se conmemora el día en que los esclavos de origen africano tenían el día libre para dar rienda suelta a sus desahogos. Y también el 6 de enero, que en cambio es el Día de los Blancos, en que los pastusos se pintan de blanco, generalmente con talco o harina, imitando a las personas blancas de la época de la conquista. Bueno, como les decía, en lo referente al cómic, bueno, esto sobre todo es de origen europeo, pero lo popularizaron mucho los estadounidenses. Su principal medio de difusión fueron los diarios. Tenían como primeros consumidores al público adulto y después, y estaban protagonizados por personajes infantiles. Bueno, su particular nombre de cómic se debe a que durante 25 años fueron de carácter cómico y con una leyenda de continuará al final que enganchaba al público para seguir su desenvolvimiento. Bueno, no fue hasta 1929 en que apareció el primer cómic realista, que fue el de Tarzán. Bueno, estos cómics de aventuras gozaban de la aceptación del público. Después, con los famosos libros de cómics, que ya no eran solamente una pequeña historia que te dejaba en suspenso. Y tenías que seguir comprando el diario de circulación para saber qué sucedía. Los libros desplazaron a estas leyendas cortas, lo que diversificó las edades del público y comenzó lo que es un gran boom de coleccionismo de cómics. De los diferentes personajes que iban apareciendo en la época. Hasta 1937, como les decía, surgieron ya los álbumes periódicos, que eran ya un poco más extravagantes y agresivos, ya estaban desligados de los rotativos como son los periódicos, no tenían publicidad en las páginas al principio para, como quien dice, no aburrir a su reciente clientela. Aquí aparece... dos famosos superhéroes que dan, como se dice, una nueva era de lo que es el cómics. Nos referimos a Superman y a Batman. Esto es ya Batman por 1939 y Superman por 1937. Bueno, sobre todo aquí, estos dos personajes, como ustedes saben, son combatientes a favor de la justicia y perseguidores de criminales. También los cómics se centran en narraciones de la vida cotidiana que dan lugar a exteriorizar costumbres y críticas familiares. En nuestro medio es muy difundido y conocido en algunos lugares un caricaturista argentino llamado Quino. No sé si lo hayan visto, si no lo han visto se lo recomiendo, es muy bueno, sobre todo exterioriza bastante las críticas de sociales y las costumbres familiares. Bueno, sobre todo los cómics son narraciones de aventuras con héroes en su mayoría, bandidos, hay mucha ciencia ficción, series policíacas y últimamente sobresale la calidad gráfica y la estética de los dibujos, que también han lanzado a lo que es el mercado de la publicidad y también al mercado de la diversión con juegos, con muñecos de distracción y todo eso. Bueno, también a principio las historias fueron ilustradas, se situaban al pie de la página diálogos, muchos señalaban que eran para niños, pero tenía narraciones para todos los gustos. Sobre todo, se describían, al principio se describían los cómics como sueños impresos en papel, según algunos de sus autores. Bueno, aquí predominaban también la creación de héroes, como les decía, dimensiones inimaginables que enganchaban a todo el público. Ofrecían aventuras exorbitantes, y podían ser un protagonista, varios protagonistas o un bando de protagonistas. Bueno, a estos personajes los situaban en parajes exóticos, lejanos, alejados del tiempo o futuristas también, que abrían la fantasía del público a continentes lejanos que tal vez no existían o no se los imaginaban, con selvas tropicales. No sé si ustedes habrán oído también un programa que se difundió mucho en radio como fue Calimán. También habían agentes secretos y bueno, todo lo que rompía lo cotidiano era muy llamativo. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa musical. En este caso vamos a escuchar a Alma Rasta con Pollution. En este y oeste tiembla la tierra, sufre el inocente. Se forman tornados, sucede por cualquier lado. El mar también está enojado, y a mucho lo han maltratado. La polución destruyendo nuestro planeta. En este y oeste tiembla la tierra, sufre el inocente. Se forman tornados, sucede por cualquier lado. El mar también está enojado, ya mucho lo han maltratado. Ya muchos se han ido, en el hambre han caído. Dios es su único amigo. La polución destruyendo nuestro planeta. Petrolera perforando la madre tierra. La polución destruyendo nuestro planeta. Petrolera. No va a llorar, solo porque ella no puede hablar. Y cuando reacciona y empieza a temblar, ocasionado por el entendimiento global. No me digas que ella no va a llorar, solo por rime ya no puede hablar. Y cuando reacciona y empieza a temblar, ocasionado por el calentamiento global. La pulsa destruyendo nuestro planeta. No me digas que ya no va a llorar. Petrolera perforando la madre tierra. Solo por rime ya no puede hablar. La pulsa destruyendo nuestro planeta. No me digas que ya no va a llorar. Petroleras perforando la madre tierra. Escuchábamos a Alma Rasta con un tema bastante interesante sobre la polución y el desangramiento del planeta. Bueno, seguimos con Contagio Universal por los 9:40 AM de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como les decía en este segmento de tendencias, trapos y demás, estamos hablando sobre el cómic para algunos aficionados sobre dicho tema. También vamos a recalcar algo sobre el dibujo en el cómic. Bueno, aquí permite recrear escenografías insólitas e imaginativas, y el lenguaje del cómic como el foco en la cabeza de un personaje son códigos que se utilizan para expresar situaciones, y en este caso, como les decía, expresar una brillante idea que es muy utilizado este recurso del cómic hasta en películas. Bueno, es un salto del cómic al cine, es bastante relacionado, ¿no? En algunas historias, como son el legendario Batman, que tiene hasta el momento algunas versiones de algunos directores, pero la que personalmente me gusta es la de Tim Burton. Bueno, también en otra de las características de lo que son los cómics, utilizan bastantes planos parecidos a los del cine. Las onomatopeyas o ruidos de la acción, o más bien dicho el sonido emitido, son liberados por globos o bocadillos, que igual son un recurso muy utilizado en lo que es el mundo del cómic. También expresan los estados psíquicos de los personajes mediante signos, como son los interrogantes en la cabeza, para expresar duda, o las estrellas que se ven cuando alguien recibe un golpe, o los sapos y culebras emitidos en algunas palabrotas. Bueno, estos son recursos que inicialmente se toman del cómic y, como les decía, han saltado también al cine. Ya hablaremos de esto. Bueno, el cómic también comunica mediante la percepción óptica y la procedencia de mensajes orales, percepciones también del mundo físico, como son el olor y la temperatura. Bueno, los cómics están muy ligados al arte pop, por la utilización de la gama de colores planos para crear composiciones muy chillonas, como ustedes habrán visto en cómics futuristas, cabellos rojos, uñas azules, rostros verdes, que le da un mayor significado y realce, y más que nada es para un enganche del espectador para que siga lo que es la saga. Bueno, contribuyen también a la fantasiosa realidad de la historia, también ligado a la ficción con trajes espaciales, máscaras y tecnología futurista, que es sobre todo lo que llama mucho la atención, y también lo que los hacen muy sobrehumanos. Bueno, el cómic tiende a desaparecer, ya que la juventud actual se siente más atraída por lo que es el mundo audiovisual que nos bombardea en este instante. Bueno, en la década de los 30 no había televisión y la juventud vivía del cómic. Pero al llegar a la televisión, les ofrece historias más completas que mataban el interés por el personaje. Bueno, algunas de las curiosidades que hemos rescatado sobre el tema del cómic es una muy peculiar sobre el Capitán Marvel. Esto apareció en 1938. Obtuvo una frase muy, muy peculiar que se llamaba Shazam, que no era otra cosa de que la toma de las iniciales de las palabras Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio. Bueno, el Capitán Marvel no tuvo tanto éxito porque fue acusado de plagio de los autores de Superman y lamentablemente fue retirado en el año de 1945. Otra de las curiosidades que son comprobadas es que en el campo pedagógico se usan los cómics para estimular el raciocinio de los niños, ya que las piezas de montaje o viñetas que se ilustran te invitan a pensar en aquello que sucederá y a usarlo como rompecabezas mental. Bueno, como les decía, algunas de las historias que han impactado, sobre todo porque en los años 30, como ustedes saben, no había televisión, y lo que enganchaba a la gente era básicamente estas historietas con todo su realce, su juego de colores, su detalle de planos, y sobre todo su historia. Algunas de ellas muy famosas que saltan al cine del cómic al cine, como son las más conocidas, Superman y Batman. Y bueno, vamos a hablar sobre, en nuestra despedida vamos a hablar sobre un artista del recuerdo que se llama Prince, que efectivamente una amiga me hacía acuerdo, que en la película de Batman dirigida por, como les decía, por Tim Burton, aparecía Prince cantando una canción que se llama Party Man. Pero sobre todo vamos a hablar de Prince. Bueno, Prince Roger Nelson nació el 7 de junio de 1958 en Minneapolis, esto es en Minnesota, en los Estados Unidos. Es un cantante, compositor y multi-instrumentista de rock, funk y new wave. Usa el nombre artístico de Prince, aunque también ha sido conocido bajo otros sinónimos. Bueno, entre 1993 y el 2000 fue donde más tuvo su éxito. Bueno, vamos a escuchar la canción Kiss, efectivamente, para recordar a este artista. Mi nombre es Milo y muchas gracias por acompañarnos en Contagio Universal.